Oscar Sánchez y Silvia Gómez, con cariño, Guatachitos. Si te preguntan por mí, no mientas, que lo mejor es callar y acepta que tú fallaste también. Lo que me digan de ti me afecta, porque el dolor de tu mal me cega y no sé pa' dónde coger. Camino sin dirección, mi barco sin timonel, que no sabe a dónde va. De un vendaval interior siento en las venas correr, arrebatando mi paz. Cada día más te extraño, es natural, si ya conmigo dejaste de ser fiel. Todo lo hiciste con gusto, sin pensar, ¿por qué culparme ahora de tu proceder? No te voy a censurar, yo no te voy a ofender, todo se lo dejo a Dios. Pero si mío fue el error, me deben cobrar por él el precio justo no más. Pero mis hijos no lo deben saber, esa verdad se la debemos callar, porque el correr de los tiempos será el juez que imparcialmente nos deberá juzgar. El que por ser imparcial tarde o temprano dará su lugar a cada quien, y el responsable será a quien deben condenar. Pero a mis hijos, ¿por qué? Si te pueden sancionar, a mí pueden juzgarme también, a mí lo que merezca pagar, o a ambos, pero a mis hijos, ¿por qué? A los amigos sinceros, Jorge Pavilo y Andrés Gómez, en Nueva Jersey. Delante de mí comentan una historia singular que versa de aventuras a granel. Protagonizan allí la escena mariposas que al volar se queman en las llamas del placer. Porque pierden el control, al fango van a tener después de revoletear. Un amigo de ocasión, la luz espero después, las tira al suelo a rodar. Todo lo nuestro de rumbo se cambió, entre nosotros ya nada será igual. Si te complace compartir el amor, sigue el camino que prefieras andar. Consulta con la razón, que es lo que debes hacer para tus fallas curar. Otro paso en el amor, espero que lo des bien. No vuelvas a tropezar, solo por la supervivencia moral fue que te pedí prudencia, mujer. Que cuando te vuelvas a enamorar, debes pensar en tus hijos también. No lo debes someter a ese castigo social que su mamá nada es. Será a quien deben condenar, pero a mis hijos, porque a ti si te pueden sancionar, a mí pueden juzgarme también, a mí lo que merezca pagar, o a ambos, pero a mis hijos, porque.